damos comienzo a una nueva edición de Lado B, acá el programa de Rock. Y lo vamos a hacer con un especial. Hemos pasado por el blues, el country, el jazz. Y ahora vamos con el último género. El último género que es el rock and roll, pero el rock and roll inicial. Este rock and roll, herencia de Don Elvis Presley, de Don Chet Atkins, de Chuck Berry. Ese rock, el invento original, el rock primigenio. Sí, vamos a hablar de muchos representantes, empezando por el señor Jim Vincent, pero antes vamos a hacer que nuestros amigos se presenten. Estoy aquí con Pamela Ramírez. Hola. Eso se hace al principio. Bueno. Sí. No, pero me di cuenta que estaba acaparando el programa, así que... Sí, bienvenida. Este no es el programa de Patricio, aunque por fin está comenzándolo. Les habla Pamela Ramírez, también está Manuel Catriles. Hola. Y está la amiga Alejandra Zúñiga. Hola. Que nos traerá la gran sorpresa del disco de la semana, pero le daré que ella tenga el placer de decir cuál es. Así que eso. Vamos a hablar vamos a hablar de Jim Vincent, que su nombre real es Eugene Vincent Craddock. Eugene generalmente es como el nombre del nerd que usan en las películas gringas. Pero este gallo no era un nerd. Era como la versión mala del rock and roll de aquellos años de los 50. Este caballero nació el 11 de febrero de 1953 y a su haber tiene la gran canción llamada Bebop a Lula. Mira tú. Bebop a Lula. Va a pasar a lo largo del programa que vamos a descubrir que no todos los temas que Elvis, claro, que todos por oreja cachamos que es de Elvis, pero Jim Vincent era de Bebop a Lula. Exactamente. Así que vamos a contar un poco la historia. Él es un guitarrista que empezó a muy temprana edad a aprender este instrumento. Tiene una historia muy parecida. O sea, en realidad es como la historia de todos los jóvenes común. De los años 50, 60, que podían tener cualquier beta artística, pero indefectiblemente a los 17 años se tenían que ir a la Armada. Le pasó a Hendrix, le pasó a Elvis Presley ya cuando ya era muy famoso, y le pasó al señor Jim Vincent, que se tuvo que ir a hacer su servicio militar, pero que fue dado de baja después de que se lesionó gravemente una pierna y quedó con una cojera que de hecho lo marcará de por vida. Era como uno de sus símbolos insignos. Tras retirarse de la Armada, volvió a su ciudad, que es la ciudad de Norfolk, en Virginia, y empezó a trabajar con varias bandas, firmando con una de ellas, con Capitol Records, y con una banda de acompañamiento que él llamó The Blue Caps. Y grabó una primera sesión donde aparece en la cara de esta sesión Bebop a Lula y un single llamado Woman Love, que le empezó a dar como la primera familia ahí en los años 50 en el circuito norteamericano de este nuevo estilo, que era altamente pecaminoso y altamente sexual, por decirlo de alguna forma. Era sexual, exactamente. Y que la gracia de Jane Simmons es que gracias al éxito no que es consiguió Jane Simmons. Otro sexópata del rock. perdón, tengo que corregirme porque yo me confundo muy, muy fácilmente. Además que el tópico es como común así. Jane Vincent, gracias al éxito que comenzó a tener por allá por el año 60, empezó a ser mirado por Capitol Records como el próximo Elvis, como la persona que iba a suceder en éxito y que iba a poder tomar el lugar que Elvis finalmente nunca dejó. No. Pero que el problema es que Jim Vincent era malo. Tenía el espíritu rockero original. Era el rebelde sin causa. Exactamente. El James Dean o algo así. Exactamente. De hecho, su estilo era así como transgresor. Le gustaban los solos de guitarra. No se preocupaba de hacer música bailable para que la gente disfrutara. Le gustaba el rock and roll por el asunto de la actitud. De hecho, varias veces terminó en la comisaría por peleas que se armaban en sus conciertos y que le fue bajando como los bonos en el ambiente musical norteamericano, haciendo que gente como Pat Boone o Andy Williams, que eran como los grandes monstruos de la música norteamericana en ese momento, que eran como niñitos bien. De hecho, Pat Boone era el que le plagiaba las canciones a Little Richard. Era como que las blanqueaba. Sí. Y que empezaron a tener problemas con Jim Vincent, y lo que mandó a Jim Vincent a pique su carrera, ya que nadie quería tocar con él. Por conflictivo. La carrera de Jim Vincent bajó ya a medida de los años 60. Sin embargo, tenía admiradores de lujo como los Beatles, como gente como los Rolling Stones, con las cuales giró en el más de alguna oportunidad, pero en su calidad como ya artista de culto, si ya no su como su popularidad no volvió a resurgir, a pesar de que fue uno de los primeros artistas en participar en películas, en producciones hollywoodenses. Como todos sabemos, Elvis participó en esta película muy rancia donde era la clavadista en Acapulco. Y Jim Vincent participó en dos películas, que es The Girl Can Help de 1956 y The Hot Rod Gang de 1958, pero que quedaron solamente en la anécdota, que no ayudaron a levantar su carrera, no sé, de manera... A potenciar una carrera como actor. Claro, como le sucedió a Elvis Presley, que lo llevó a figura mundial. Finalmente, el joven Jim Vincent, a pesar de contar del favor, como yo te contaba, de los Beatles, de los Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, o el mismo Chuck Berry, que lo admiraba, terminó básicamente, no vamos a decir en la soledad, pero con una carrera más bien apocada, muriendo finalmente el 12 de octubre de 1971, a la edad de 36 años. O sea, murió a una edad decente para ser considerado un verdadero rockero. Y fue enterrado en el Eternal Valley Memorial Park en Newhall, California. Disculpa, ¿de qué murió? Murió, te digo, el tiro, acajeado de una úlcera sangrante del estómago. Lindo. Se hizo mierda. Se hizo pebre. Básicamente. Eso, el señor Jim Vincent. Y hay que decir, él era apodado como el Príncipe Negro. Y de hecho, por alguna parte del libro, no estoy tan seguro de este dato, que los Beatles habían sacado parte de su estilo de vestirse de negro de la como iconografía generada por Jim Vincent. Así que eso. Vamos a escuchar 5 temas de Mr. Vincent. Que es una gran cantidad de temas, porque él hacía canciones de 1 minuto y medio, máximo 2. En general va a suceder así con la mayoría de, la mayoría de los temas. Pero los temas que les voy a empezar a nombrar inmediatamente, apenas encuéntralas, aquí están. La primera será In My Dreams. La segunda se llama Say Mama. La tercera canción es Lovely Loretta. La tercera canción es You Cheating Heart. Y la segunda canción es Woman Love, que es esta primera canción single que él creó con su primera bandita. Así que esto es Jim Vincent acá en la hora. In my dreams you told me that you really, really care. In my dreams you told me it's a love that can't compare. So hold me, hold me, hold me, and never ever let me go. In my dreams you told me it's a love that can't compare. In my dreams you told me it's a love you want to share. So hold me, hold me, hold me, and never ever let me go. It seems a dream I sometimes make believe, but now I know that they are real. For in my dreams you say you love me, and in reality you love me too. Now my dreams have come true, I'm as happy as can be. For I know in my heart you won't take this love from me. So hold me, hold me, hold me, and never ever let me go. It seems a dream I sometimes make believe, but now I know that they are real. For in my dreams you say you love me, and in reality you love me too. Now my dreams have come true, I'm as happy as can be. For I know in my heart you won't take this love from me. So hold me, hold me, hold me, and never ever let me go. Say mama, can I go out tonight? Say mama, will it be alright? They got a rockin' party going. mama, don't you look that way. Don't you live that way. Tonight. Your cheating heart. when tears come down like falling rain. You toss around and call my name. You walk the floor the way I do. You're cheating hard. Woman love, hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, hey. Well, I went to my doctor not so long ago, walking in the circle, I'm only known. He looked at me and said, good Lord above, a son, you need a vaccination of a woman. Well, I'm looking for a woman, one proud mind. I'm looking and a-fixing and a-switching all the time. I'll be her kissing to the moon above, a I sure am needing me some woman love. That's right, once! For a loving gal that needs a lot of care. Don't mind about the thing, you don't think I love her. The doctor really scared me when he said, good Lord above, a son, you sure around needing you some woman. Oh, well, I'm tired of walking so, tired of moaning low. I pull my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle. I sure am needing you some woman love. Let's rock in! Well, I'm tired of walking circles, tired of moaning low. I want my baby with me everywhere I go. I want my loving baby to call me turtle dove. I sure am needing me some woman love, woman love. Hey, hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey, woman love. Hey, hey, hey, hey.